estar contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina. Una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella. En la tina descansar. Y ahora que has quebrado.